Viernes 5 de marzo, Día Mundial de Oración. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Lucas 19, versículos 4 al 7. Una de las canciones favoritas de la escuela dominical era la de Zaqueo. A los chicos les gustaba la música pegadiza y mientras cantaban podían imaginar a una persona pequeña colgando de un árbol. La historia es breve y clara: un pecador cambia su vida al ser visitado por Jesús. Pero no se dejen engañar, porque este breve relato debería sacudirnos. Cada uno de nosotros es Zaqueo, alguien que cometió faltas, y también cada uno de nosotros es alguien del pueblo que juzga a los demás. Es interesante pensar que Zaqueo se acercó al Señor y fue entonces que Jesús estableció una relación con él. Jesús vino por mí. ¿Qué hago yo para acercarme a Jesús? Jesús me pide que piense sobre mi comportamiento hacia los demás y que cambie. Pienso en mis acciones. Señor, ayúdame a encontrar el valor para remediar mis actos pasados y vivir según tus enseñanzas. Amén. Una reflexión de Gabriela García Fegue Yanecki para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.